has llegado. Por fin. Sí, sé que no te lo puedes creer, pero flípalo. Estás escuchando FOMAESTRO. Sí, FOMAESTRO es el mejor sitio donde puedes estar. Un programa realizado por los alumnos y profesores del IES Francisco Javier de Burgos, para que tú lo flipes, para que no te rayes con los exámenes y las notas. Aquí vas a encontrar los reportajes de Motil que más te molan, entrevistas que no te imaginas, y no te preocupes que no vas a aprender nada con nosotros, solo te vamos a entretener. FOMAESTRO para ti, emitiendo en las ondas. FOMAESTRO, flípalo y no me rayes. FOMAESTRO. Por fin, el programa más friki de la onda. ¡FOMAESTRO! Este programa lo hacemos desde el Instituto Francisco Javier de Burgos, entre alumnos y profesores. Puedes escucharnos en nuestra web fjbradio.wordpress.com y seguido.com. Repito, fjbradio.wordpress.com. Y gracias a nuestros amigos de Radio Motril, también puedes escucharnos en Onda Sur Motril en el 107.7. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Gandhi. If you knew my story word for word, had all my history, would you go along with someone like me? Y seguimos. Para nuestra primera emisión hemos preparado un programa de infarto, no recomendado para embarazadas y personas con problemas cardíacos, porque tenemos en exclusiva una entrevista con los increíbles Jonas Brothers. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Proverbio escocés. Os vamos a contar qué piensan nuestros profes y compañeros de sus cuerpos, lo bueno, lo malo, lo que odian. También tendremos el privilegio y la oportunidad de escuchar cómo la vida te puede dar un vuelco si sigues el camino de las drogas, un camino que no es recomendable seguir. Hablaremos con Javi, un preso de la cárcel de Albolote que ha venido a contarnos su experiencia con la droga y la delincuencia. No te lo pierdas porque es súper interesante y te abrirá los ojos sobre el tema de la droga. Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Albert Hudbard. Ah, la parte metálica del programa la pondrá el grupo motrileño Holocausto, que además te van a regalar 10 camisetas chulísimas. A continuación vamos a conocer al joven Castani, un profesor muy querido en nuestro centro. En nuestra sección de ecología te llevaremos a las charcas de Suárez, un lugar que no debes perderte por nada del mundo. Si algún día no tienes nada que hacer, te recomiendo una excursión a las charcas de Suárez con tus amigos o familiares. El que no valora la vida no se la merece, de Leonardo da Vinci. Luego, nuestros locos alumnos de los ciclos formativos de informática te van a enseñar a llamar por teléfono casi gratis por internet en el condensador de flujo, una información muy valiosa. Y para acabar, un broche de oro. Diana Navarro vendrá a nuestro programa. Y si te gusta su música, más te va a gustar ella. Una increíble persona. No te lo pierdas porque nos va a cantar en directo y va a sortear fotografías confirmadas por ella. Así que ya puedes estar todo el día atento a esta emisora porque esto promete. Y... dicho, aunque no te lo creas, aquí están los Jonas Brothers con nuestros alumnos del tercero de la ESO y el departamento de inglés. El fenómeno está aquí. La banda juvenil que arrasa de Estados Unidos llega a Motril, llega a nuestra radio. Ni 15 años. Yo 18. y Kevin 20. How do you do? Los Jonas Brothers están hoy con nosotros. Son una banda de pop que con tres discos llenos de canciones adolescentes y con una película, Camp Rock, se han convertido en todo un fenómeno musical juvenil. En este momento, los tres hermanos, rodeados por sus fans, se disponen a ser entrevistados por nuestra compañera Carmen. En Motril y en exclusiva para nuestra radio, hablamos con los chicos del movimiento. Welcome to our radio. You have become famous with the film Camp Rock, but what is Camp Rock about? Bienvenido a nuestra radio. Habéis llegado a ser famosos con la película Camp Rock. Pero, ¿de qué va Camp Rock? Camp Rock is an incredible film with a good script and great actors. Michi, the leading female character, is a girl that is trying to find her way, and Shane Gray, the main character, played by Yo, helps her in a beautiful friendship through music. I play Jason, Nick plays Jane, and Yo plays the leader of our band, Shane, but in real life it is not so. Camp Rock es una increíble película con un buen guión y geniales actores. Michi, la protagonista femenina, es una chica que está intentando encontrar su camino. Y Shane Gray, el protagonista masculino, interpretado por Joe, la ayuda en una fantástica amistad a través de la música. Kevin hace de Jason, Nick interpreta a Jane y Joe al líder de nuestra banda, Shane. Pero en la vida real esto no es así. But did you ever go to a music camp in real life? ¿Pero alguna vez fuiste a un campamento de música? We learned everything by ourselves and with some help from our parents. No, nunca. Nosotros aprendimos todo por nosotros mismos y con ayuda de nuestros padres. Do you like being so famous? ¿Os gusta ser famoso? We are really happy. It is exciting. We have many fans and a place in the world of music. It is funny and profitable. Estamos realmente felices. Es excitante. Tenemos muchos fans y un sitio en el mundo de la música. Es divertido y rentable también. What do you prefer, acting or singing? ¿Qué preferís, actuar o cantar? Oh, acting is great, but we prefer singing, don't we? Oh, actuar es genial, pero preferimos cantar, ¿verdad? Kevin, you are the oldest. Do you usually look after your brothers? Kevin, tú eres el mayor. ¿Normalmente cuidas a tu hermano? Well, we are all leaders in the band. We behave well. Bien, somos todos líderes en el grupo. Nos portamos bien. What do you usually do before you go onto the stage? ¿Qué hacéis normalmente antes de subir al escenario? We always pray together and nobody comes in or leaves our dressing room for 45 minutes before a show. Religion and faith in God are very important in our music. Nosotros siempre rezamos juntos y nadie entra ni sale de nuestro camerino durante 45 minutos antes de la actuación. La religión y la fe en Dios son muy importantes para nuestra música. Kevin, what is the first song you learned to play? Kevin, ¿cuál es la primera canción que aprendiste a tocar? Oh, I can really remember it. Three by Five by John Mayer. Oh, realmente puedo recordarlo. 3x5 de John Mayer. Please, could you take the guitar and play the song? Por favor, ¿puedes coger la guitarra y tocar la canción? Hey Ming, hey. I thought there were gonna be chicks at this party. Yeah, but they're bringing pizza and they're also gonna have a doctor. Well, dude, guys, don't be here. Hey guys! Did you bring the. Ming, Joe's not a girl. And I called you for the first time yesterday. Finally found the missing part of me. I felt so close, but you were far away. Left me without anything to say. You are living in Los Angeles now, but you were born in New Jersey. What do you miss doing in New Jersey? Estáis viviendo en Los Ángeles ahora, pero nacisteis en Nueva Jersey. ¿Qué echáis de menos en Nueva Jersey? I really miss having an ice cream in Rita's. Realmente echo de menos los helados de Rita's. What about love? Have you got a girlfriend? ¿Y en el amor? ¿Tenéis novia? We have a lot of fans and we love all of them. Tenemos muchas fans y las queremos a todas. We don't have much time for love now. We are always on a tour. No tenemos mucho tiempo para el amor. Siempre estamos en alguna gira. What about your plans? What are you doing, son? ¿Tenéis planes para el futuro? Well, now we have 3 successful LPs. The last one was out in August, and it is great. We have our own tour, a film for Disney, and a TV series. We are very busy. Bien, ahora tenemos 3 LPs de éxito. El último disco lo grabamos en agosto y es genial. Tenemos una gira, una película para Disney y una serie de televisión. Estamos muy ocupados. And now, just to finish, what is your favorite Spanish song? Y ahora, para acabar, ¿cuál es vuestra canción española favorita? Oh, I think really like Paquito el Chocolatero. Could you please play it? ¿Puedes tocarla, por favor? Of course, I can try. Por supuesto, puedo intentarlo. Paquito el Chocolatero se ha ido con la churrera. Paquito Chocolatero se ha ido con la churrera. Paquito Chocolatero se ha ido con la churrera. Paquito Chocolatero se ha ido con la churrera. Oh, fantastic. Thank you very much. Oh, fantástico. Muchas gracias. ¡Wow! Fantástico haber tenido a los Jonas con nosotros. Si quieres conocer sus secretos para estar tan tremendo, no te pierdas lo que han hecho los compañeros de primero de bachillerato desde el área de educación física. Bienvenidos a la sección de salud del programa. ¡Oh, maestro! En el programa de hoy... Estoy más bueno que el yogur y más fuerte que el vinagre. Según un estudio, el 73% de los adolescentes de la ESO no está a gusto con su aspecto físico. Es decir, 3 de cada 4 jóvenes se miran al espejo y no les gusta su imagen. Sin embargo, la gran mayoría tienen un peso normal, pero ellos no se ven bien. Las chicas quieren adelgazar y los chicos perder peso y ganar musculatura. ¿Piensas que esto solo es un problema de adolescentes o les pasa también a los adultos? ¿Os gustaría saber qué es lo que pasa por las cabecitas de nuestros profesores? ¿Os gustaría saber qué es lo que pasa por las cabecitas de nuestros compañeros? Jejeje. Vamos a dar paso a los reporteros más dicharacheros de segundo D, Bea, Mariló y Sandra, para desvelar este gran misterio. Pasamos pues a escuchar la entrevista del profe de historia Francisco Amador. ¡Ay, qué guapo! Ay, qué guapo. ¡Espabila, niña, espabila! ¿Estás contento con tu cuerpo? Sí, no tengo ningún problema con él. ¡Ay, mamá, qué rico! ¿Cambiaría algo de él? Pues creo que no. En principio no. ¿Adelgazaría? Más todavía no. ¿Engordaría? Pues tampoco. Pienso que estoy como corresponde. ¿Ponerte fuerte? Bueno, quizá un poquillo. Más que fuerte, coger mejor forma física, eso sí. ¿Cambiaría algún rasgo? ¿Nariz? ¿Seno? ¿Cuál? Seno en mi caso no, pero no, creo que no. Estoy contento. Me acepto tal cual. Pasamos a la entrevista con Laura, profe de lengua. Mula, mula, mujer. ¿Estás contento con tu cuerpo? Pues en general sí, vamos, estoy contenta. Además el que me ha tocado, no tengo otro, ¿qué voy a hacer? ¿Cambiaría algo de él? No. ¡Ay, oh, madre rica! ¿Adelgazaría? No. ¿Engordaría? Tampoco. Tampoco, no. ¿Ponerte fuerte? Pues sí, me gustaría... Yo qué sé, está pues en forma. Eso sí, haría un poquito más de ejercicio para estar en forma. Pero de en cuanto al peso, no. ¿Cambiaría algún rasgo? ¿Nariz, seno? Tengo poco pecho, pero no me importa, la verdad. Y yo qué sé, soy un poco velluda, eso sí, que tuviera menos vello, pero vamos, los demás no. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para cambiar tu cuerpo? Dieta. Si fuera muy gorda, pues quizá haría dieta, sí. ¿Ejercicio? También, el ejercicio es fundamental. Yo creo que para sentirte bien contigo misma y te da una visión más positiva de la vida. ¿Cambiar algún rasgo? ¿De qué? ¿Del cuerpo? Pues... no. Es que yo creo que hay que estar contenta con uno mismo para poder ser feliz. Yo creo, ¿no? Y si no... Hay personas que son muy guapas y a lo mejor no son felices porque siempre se encuentran algo. Y otras personas que son normalitas o feas incluso, que tienen un carácter muy bueno y pueden ser felices y hacer feliz a los demás. Laura, ¿tú haces dieta? No, no. ¿Y ejercicio? Cuando tengo tiempo sí, suelo hacer ejercicio. ¿No crees que deberías preocuparte más por tu salud que por tu estética? Creo que sí, creo que va las dos cosas unidas, que cuando una persona está saludable suele ser, da una apariencia más, de más estar más feliz, más guapa, le brillan los ojos. Una persona que está enferma, pues no tiene esa mirada, ese brillo en ese cutis, todo eso se refleja, ¿no? Entonces están relacionadas las dos cosas. Sin embargo, no todos están totalmente satisfechos con su cuerpo. Vamos a ver lo que dice Marta, profesora de mate. ¿Estás contenta con tu cuerpo? A ver, siempre, bueno, hay algo que queremos cambiar, pero sí, estoy a gusto con mi cuerpo. ¿Cambiaría algo de él? Sí, siempre hay alguna cosilla que cambiaría. Me he quedado muerta. ¿Adelgazaría? No. ¿Engordaría? Tampoco. ¿Ponerte fuerte? Sí, es importante fortalecer siempre el cuerpo. ¿Cambiaría algún rasgo? ¿La nariz, los senos? Cambiar no cambiaría, pero bueno, puesto, sí, un poco el pecho, a lo mejor. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para cambiar tu cuerpo? ¿Dieta? No, yo soy partidaria más bien de la dieta mediterránea. ¿Ejercicio? Sí, por supuesto, mucho ejercicio. ¿Cambiaría algún rasgo? No, no cambiaría. Marta, ¿tú haces dieta? No, no hago dieta. Siempre que puedo, como he dicho antes, un poco de dieta mediterránea, siempre viene bien. ¿Y ejercicio? Sí, mucho ejercicio. Me encanta el deporte y siempre que puedo. ¿No crees que deberías preocuparte más por tu salud que por tu estética? Sí. Siempre es muy importante, yo considero importante, preocuparse antes por su salud. Pues gracias. De nada. ¡Ay, Omar, qué rica! Rayos de luz que alucina y estruendo de campanas avisaban de la hora en que acababa nuestra historia. Muchos coinciden con Molupiáñez en que estaría bien estar más fuerte, pero a todos nos cuesta ponernos a mano a la obra, ¿verdad? Pues quizá me gustaría ser algo más fuerte porque no me he ejercitado mucho y no tengo los músculos, digamos, los desarrollados que yo quisiera, pero... ¿Hace ejercicio? Simplemente me dedico a caminar, es decir, que vengo normalmente, suelo venir al trabajo caminando y me voy caminando, salvo algún que otro día que llueva o lo que sea, o que tenga más prisa, pero sí de todos los días camino por lo menos tres cuartos de hora, una hora. ¿No crees que deberías preocuparte más por tu salud que por tu estética? Por supuesto, yo siempre os lo estoy diciendo, que más que cuidar la cáscara hay que cuidar el interior y estar sano y saludable, claro. Vamos a escuchar también lo que nos dice este profe sobre salud o estética. Parece que no es cuestión de edad. Vemos que no todo el mundo está totalmente contento con su cuerpo. Lo que sí tenemos asumido la mayoría de los adultos es que hay que gustarse, hay que quererse con lo que uno tiene. ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más! No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, proverbio árabe. Ahora escucharemos la entrevista de la alumna de tercero D, Inma. ¿Estás contenta con tu cuerpo? Yo 100%, chaval. ¿Cambiaría algo de él? No. ¿Adelgazaría? No. ¿Engordaría? Sí. ¿Ponerte fuerte? No. ¿Cambiaría algún rasgo? No. ¿Los senos, la nariz, algo? Bueno, sí, que me crecieron un poquillo yo las... ¿Qué estarías dispuesta a hacer para cambiar tu cuerpo? ¿Dieta? No. ¿Ejercicio? Un poquillo. ¿No crees que deberías preocuparte más por tu salud que por tu estética? En algunos momentos, en algunos casos. ¿Crees que los adultos están a gusto con su cuerpo? Algunos sí, algunos no. ¿Y los compañeros del instituto? Algunos sí y otros no. Es el turno de María del Mar, también de tercero D. ¿Estás contenta con tu cuerpo? Sí. ¿Cambiaría algo de él? Sí. ¿Adelgazaría? No. ¿Engordaría? Sí. ¿Te pondrías fuerte? No. ¿Algún rasgo? Seno, nariz, etcétera, ¿cuál? ¿Las piernas? Las tengo muy largas. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para cambiar tu cuerpo? ¿Dieta? No. ¿Ejercicio? Sí. ¿Crees que los adultos están a gusto con su cuerpo? Sí. ¿Y los compañeros del instituto? Algunos no. ¿Y los profesores? No sé. Entrevistaremos a Carmelo, de segundo A. ¿Estás contento con tu cuerpo? Sí. ¿Cambiaría algo de él? ¿Adelgazaría? No. ¿Engordaría? No. ¿Te pondrías fuerte? Sí. ¿Cambiaría algún rasgo? ¿Nariz? No. No. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para cambiar tu cuerpo? Dieta. ¿Cómo? ¿Qué estarías dispuesta a hacer para cambiar tu cuerpo? Nada, una dieta. Nada. ¿Crees que los adultos están a gusto con su cuerpo? Pregúntaselo a ellos, ¿no? ¿Y los compañeros del instituto? También se lo tienes que preguntar a ellos. ¿Y los profesores? Esos son naris. Mariló, de segundo D. Mariló, ¿estás contenta con tu cuerpo? No. ¿Cambiaría algo de él? Sí. ¿Adelgazaría? No. ¿Engordaría? Sí. ¿Te pondría fuerte? También. ¿Cambiaría algún rasgo? ¿Nariz, seno? Quizá. ¿Cuál? Los senos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiar tu cuerpo? Hacer más ejercicio, comer mejor y no hacer gilipolleces, no sé. ¿Pero lo haces? ¿Hacer ejercicio y dieta? No, soy muy vaga. ¿Crees que los adultos están a gusto con su cuerpo? Según qué tipo de persona. ¿Y los compañeros del instituto? Quizá algunos sí y otros no. ¿Y los profesores? A lo mejor a ellos más que nosotros, porque somos adultos y saben reconocerlo. ¿No crees que deberías preocuparte más por tu salud que por tu estética? Sí. Pero... sí, comer mejor y todo. Me debería de preocupar más por mi salud. Gracias, Mariló. Pero no lo haces, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que te preocupas más por tu estética que por tu salud. Me debería de preocupar más por mi salud. Pero con esto me quieres decir que te preocupas más por tu estética que por tu salud, ¿o no? Sí, me preocupo más por mi salud. ¿Y tú, Bea, te preocupas más por tu estética o por tu salud? Por las dos cosas. Yo. ¿No dices que eres muy floja y que no haces nada por tu salud? Pues ya, hasta que no, nada, yo a lo mejor como de todo y... Sí. Vale, pero por tu estética sí te preocupas, ¿verdad? Un poco. ¿Y tú, Sandra, qué crees que te preocupas más, por tu estética o por tu salud? Por las dos cosas. No, realmente, o sea, no, ¿qué deberías? ¿Qué, ¿por qué te preocupas? ¡No me calles! Por la estética. Porque ejercicio haces poco, ¿no? Sí, un poco, que te lo diga mi maestro. Pero tiene que pagar para correr. ¡Maestra, sí que eres más guapo! Lo más importante en nosotros, como bien decía el profesor Lupiáñez, está en lo que somos, en nuestro interior. Eso sí, no está de más cuidar el exterior, pero sin tomarlo como una obsesión. El desayunar fruta nunca está de más. Si te tomas un par de piezas de fruta en el desayuno, ya tienes la mitad de las que deberías de tomarte diariamente. Y créeme, sienta muy bien. Aunque te parezca que no tienes hambre, no pierdes nada por probarlo, chaval. La fruta nos limpia el organismo, sobre todo si tenemos el estómago vacío. Por eso es bueno tomarla entre comidas o al principio de esta. La fruta también nos aporta las vitaminas y minerales que necesitamos a lo largo del día para estar sanos. ¿Sabías que estudios científicos en la Universidad de León aseguran que para perder peso es más importante el hacer ejercicio que el realizar una dieta? Este estudio está fundamentado en una investigación en la que se comprobó que los alumnos que realizaban actividades extraescolares relacionadas con el ejercicio físico tenían mejores resultados en su composición corporal, incluso ingiriendo más grasa que los que tenían un modo de vida sedentario. Así que, ¿a qué estás esperando? Empieza con tu deporte, busca uno que te guste y a disfrutar. La tele no te va a poner en forma, tampoco el ordenador ni la PlayStation. Debes de darle marcha a tu cuerpo. Pregunta a tus amigos que hacen algún deporte. Seguro que no lo querrían dejar por nada y seguro que les costó empezar.